Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue como si ganaran la Copa del Mundo, como si hubieran ganado el Oscar, como si hubiesen sido elegidos sede de los próximos Juegos Olímpicos. Hoy Colombia y su nombre, asociado a un hecho positivo, está en los medios informativos de todo el planeta. La percepción que teníamos de ese país cambió en unas cuantas horas en forma que se antoja milagrosa. Un distinguido colombiano, Gabriel García Márquez, dijo al presentar sus memorias que el pasado no es como ocurrió, sino como lo recordamos. Lo mismo diríamos de un país o de una persona. No importa tanto la realidad que vivan, sino la percepción que de ellos tengamos. Cuando el Real Madrid compró a David Beckham en una cantidad que se antojaba absurda, 170 millones de dólares o algo así, Jorge Valdano, su director deportivo, preguntó: ¿cuánto vale el Real Madrid en la primera plana de todos los periódicos del mundo? Ahora nos preguntamos cuántas campañas publicitarias, cuánto dinero se habría tenido que gastar y durante cuánto tiempo para conseguir el efecto relámpago que tuvo el rescate de Ingrid Betancourt y sus 14 compañeros de desgracia. Si fue un montaje, ¡qué buen montaje! No es solamente el efecto exterior con todo lo valioso que es, sino la forma como los colombianos se ven a sí mismos después del hecho. Casi no hemos dormido, decía una corresponsal, interrogada por un conductor mexicano la mañana siguiente al rescate. Hablaba de un pueblo embriagado de alegría y de emoción que festejaba muchas cosas, entre ellas la conducción valiente por parte del presidente Álvaro Uribe y la capacidad del ejército colombiano demostrada en una operación inapelable. Ingrid Betancourt es ya una embajadora emocional. Su liberación, la reunión con sus hijos, con Sarkozy, con el Papa, no sé cuántos productores cinematográficos deben jugar a las carreras ahora mismo para estrenar la primera película sobre el hecho. Las FARC fueron puestas en ridículo, reciben y recibirán golpazos publicitarios que jamás imaginaron. La realidad nos recuerda de golpe que no hay fantasía que la iguale. Para completar el cuadro, tendríamos que imaginar el valor de Uribe, tan desmedrado él, tan serio, tan leve, planeando con los altos mandos del ejército una operación que podía terminar en desastre y autorizando al final, después de analizarla mil veces, que se llevara adelante. Finalmente, la responsabilidad era toda suya. La afrontó, triunfó. En su libro Hombres de Gobierno, el escritor y catedrático Gerardo Laveaga divide a los gobernantes en dos grupos: aquellos que hacen lo que deben hacer, aún enfrentando la opinión de sus gobernados, y los que antes de actuar se ensalivan el dedo para saber hacia dónde soplan los vientos de la popularidad. Álvaro Uribe es miembro del primer grupo y el resultado es un cambio de percepción que, si bien ya se advertía dentro de un país cuyo nombre fue sinónimo de corrupción y de violencia, ahora tiene razones objetivas para darse también en el exterior. Bella lección para aquellos gobernantes que luego de luchar por el poder se resisten a ejercerlo antes de conocer el resultado de las famosas encuestas, el equivalente moderno a las tripas de las gallinas que algunos emperadores romanos consultaban para saber hacia dónde ir y cómo actuar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.